mucho, tiene que trabajar mucho, pero al final una satisfacción. Hemos hablado de que tuvo que cambiar, no por gusto, sino por necesidad de la pista, la ruta. Pero este año ha sido muy satisfactorio para usted, Carlos, bienvenido. Bueno, Lucho, muy buenas tardes. Agradecer de estar siempre a mi lado, en las buenas y en las malas. Y en las redes. Ha sido una gran persona. Hombre, pues eso fue un proyecto de vida, Lucho, más que nadie lo sabe, la pasión mía era la pista, lo sigue siendo, pero por cuestiones personales los años no vienen solos, ya quiero pensar en familia, en un hogar y de medallas no se vive. O sea, muy agradecido con la Selección Colombia de pista, pero año tras año siempre era lo mismo, siempre esperen. Sí, ahorita me cansé de eso y toqué las puertas y me abrieron las puertas en este gran equipo. Mi técnico Luis Fernando Saldarriaga me ha valorado como velocista, que tú más que nadie sabes que en Colombia es difícil, es muy difícil que le den la oportunidad a un corredor rápido. Aquí solo son cotizados los escaladores y en este equipo he encontrado mucho apoyo. Luis Fernando me ha pulido esa potencia, esa velocidad que trae a la pista. Hemos estado yendo dos veces a la semana al gimnasio durante todo el año, siempre acompañándome, siempre estando a mi lado y me siento muy bien, me siento muy contento, Lucho. Fueron días muy difíciles cuando tomé esta decisión, pero hoy día soy un corredor muy feliz, me siento completamente realizado y nada, pues qué más que una victoria en Vuelta a Colombia que años atrás la escuchaba uno por radio y sentía uno esa nostalgia de no poder estar acá. Estoy muy contento, Lucho. ¿Y cómo se ha planteado la jornada en el día de hoy? ¿Con sol, con frío, con agua? Lucho, este es el ciclismo colombiano. Agua, sol, tierra, mucha velocidad. Al final, pues nuestra estrategia desde el hotel con el profe Luis Fernando era estar ahí pendientes, atentos a cualquier movimiento. Los últimos 30 kilómetros, si venía una fuga, perseguirla y tenía 8 corredores a mi disposición y eso es una garantía impresionante. Al final se portaron como grandes mis corredores. Juan Pablo Villegas hizo un trabajo fenomenal en los últimos 500 metros y bueno, gracias a Dios pude llegar aquí con la victoria. Felicitaciones, Carlos. Gracias, Luis.